Es miércoles, la verdad es que ya con ganas de que llegue el derbi, uno de los más disputados, el segundo de la historia más disputado, los Murcia-Elche son actuales, tradicionales, y la verdad es que pues este llega en un magnífico momento, en el mejor momento de la historia para el Elche, porque sigue instalado en su mejor racha histórica, en el mejor arranque en toda la historia a nivel profesional, con estas 8 victorias y un empate en 9 jornadas que lo mantienen en lo alto de la clasificación. Que de momento está pues, sorprendiendo sobre todo por ese arranque de la afición blanquiverde que los primeros dos días de las primeras 48 horas pues ha completado la primera de 40 autocares, que se dice pronto, no recuerdo un éxodo tal si no es en un partido y ni siquiera de playoff ni de ascenso, que es cierto que esto es Murcia, pues, que está en 25-30 kilómetros, pero la verdad es que es un espectáculo ver la María Franca y Morte cómo se está moviendo para ese apasionante partido, y obviamente pues el Murcia también anda con una motivación extraordinaria porque quiere romper la imbatibilidad de Elche. Ahora mismo todos los equipos que reciben a Elche quieren ser el primer equipo, la primera escuadra que haga hincar la rodilla a los de Fran Escrita. Os saludos, muy buenas tardes desde Radio Marca, desde Elche y para toda la provincia a través del 101.4. Este es Elche en Punta y lo será hasta las 2, también nos puede seguir en nuestra página web www.elche.es y en nuestra televisión Enterex. Vamos en este martes 17 de octubre a por titulares. Continúa la marea francesa que se han vendido ahora mismo hasta estos momentos 2.200 entradas y completados 40 autocares. Las previsiones son llegar a los 3.000 aficionados y 50 autocares. Y ojo porque serán muchos, muchísimos los que se desplazan a Murcia también en vehículos particulares. Hay un nuevo cambio de horario y es el tercero. Primero se dijo que la salida era a las 7, que estuvieran todos los aficionados a las 7, luego a las 6 y media, pues bien, a las 6, viendo la remonta que se está armando. Es normal que se salga con mayor antelación, que haya previsión. Por tanto, os recuerdo, los que tenéis que comprar la entrada para viajar en los autocares, a las 6 tenéis que estar en el Estadio Martínez Valero para ir ubicando ya cada uno en su autobús. Es cierto que nos ha llegado ya algún comentario de que alguna entrada no tiene el número de autobús. Lo hemos preguntado al club y el club no lo tiene muy claro. Las previsiones están claro que les han desbordado. Pero lo que hay que hacer es plantarse ya a las 6. La mayoría se parece que tienen el número de autocar para que no lo tengan. Pues o se llama al club o se presenta. Se presenta ya a las 6 y está montada en campo muy bueno. Entonces, vamos a ver cuál es cualquier información que nos vaya llegando, os la contamos. El presidente de Elche reconoce que se están superando las previsiones, sobre todo la rapidez en sacar las entradas y la atribuye al espectacular inicio de liga. Sepulcre afirma que no ocurrirá lo del año pasado, lo de torcerse el liderazgo, porque según él todo es diferente. La relación del técnico con los jugadores, la actitud de estos, no hay intereses personales, luego lo explica. El presidente, por otra parte, asegura que el equipo no se va a debilitar en el mercado de invierno por voluntad del club. Ante la pregunta de ¿se va a vender algún futbolista? Nos quedamos en una amplia y densa rueda de prensa con el máximo mandatario del club. También hoy ha hablado Palanca, y hoy ya ha entrenado por primera vez con sus compañeros. Yo creo que va a llegar un poquito justo y que el técnico le va a dar otra semanita más, pues por ejemplo que vuelva con Generelo. Si ya vuelve con Generelo, lo normal es hacerlo con Palanca y más, recordando que no ha tenido suerte precisamente con la lesión en el de Palanca, así que dar una semana más, otra semana. De todos modos, Palanca decía, tiene ganas de estar en Murcia porque allí es donde empezó su auténtico calvario el año pasado. Bueno, pues como hoy es una, como esta semana es una semana especial con el éxodo masivo de aficionados, hemos pensado que lo mejor es de alguna manera a través de Facebook y de Twitter, a través de la pregunta que siempre lanzamos, pues que hoy haya de alguna manera, por llamarlo así, barra libre. Rosa Lucar, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Paco. Pues cuéntanos. La pregunta de hoy, precisamente es esa barra libre, pedimos a los aficionados y oyentes que que cualquier anécdota, algo sobre el viaje, sugerencias, todo a través, cuanto más breves sea mejor, porque si no te da tiempo a leer muchas más a través de Twitter y de Facebook. Bueno, pues Twitter, donde no está, me ha tocado aquí también pasar por el lado de Twitter, porque va ahí también el pollo en un año, al final también, pues venga, va. Pues será el Chacuna de Fútbol el próximo domingo a las 8:30 de la tarde, televisado por el Canal Plus. Eso no le importa a la mayoría de los finales, porque van a estar donde hay que estar, donde se van los partidos, en vivo y en directo, y se espera sin duda una entrada importantísima. De hecho, ya solamente ver como 40 o 50 autocares, ahora mismo hay 40 confirmados, y estamos a miércoles, y llevamos poco más de 2 días y poco, porque se pusieron a la venta el lunes a las 11:20 de la mañana, y estamos a miércoles a las 1:24, un poco más de 50 horas exactamente, 2 días y 2 horas, se han vendido las prioridades de 2.200 entradas, al menos a la 1, ahora será alguna más, y se han completado 40 autocares, ¿no? Aunque no se dice ningún autocar más, ¿no? Es que no recuerdo una caravana multicolor como esta. El día de después sí, fueron, no creo recordar, 20 o 21, pero no recuerdo una caravana como esta, un éxodo tan masivo, y al menos en pleno mes de octubre, jornada décima. Bueno, pues esto es lo que tiene haber comenzado la liga como la ha comenzado. Pues el mejor arranque histórico no puede ser de otra manera, y va intrínsecamente ligado las ganas de la afición con el arranque. Una cosa conlleva lógicamente. Entre las muchas preguntas que le hemos hecho al presidente, prácticamente hablando de esto, de lo otro, y de más allá, de todo, pues una pregunta que nos ronda y que os ronda a vosotros en este arranque de liga y viendo como en esta entidad pues siempre ha pasado algo para que se joda el invento, compadre, para que se tome. Tenemos sobre todo el ejemplo más cercano, la temporada pasada. El Elche llegó a ser líder no en octubre ni septiembre, sino en diciembre o enero. Y sin embargo, se torció y de qué manera. Acabó arrastrándose en los últimos partidos del tiempo. Bueno, pues la pregunta que le hacemos al presidente es si pensaba que este año podría pasar lo mismo, teniendo lo visto, es imposible. Pepe Sapu. Yo creo que hay dos cosas que es imposible no llegar. Puede ocurrir en este mundo. Pero lo que sí te digo es que no se parece nada la situación actual del equipo. Los pormenores φίρμα των Ιωσέφου που είναι μέσα. Κινήθηκαν για να μιλήσω σπέκτρο να φύγουν από την Αθήνα παρά πατρόφινα πάλι τι εκδοχέ του. Έτσι, για να μιλήσω το προπόστα να κάνει σε εσά και για να μιλήσω με την Αθήνα μου και η Λαφράνικα Βερδέ, η Καλιφόρνια Βερδέ, η Αθήνα Βερδέ, η Αθήνα Βερδέ, η Αθήνα Βερδέ, η Αθήνα Βερδέ, η Αθήνα Βερδέ, η Αθήνα Βερδέ, η Αθήνα Βερδέ, η Αθήνα Βερδέ, η Αθήνα Βερδέ, η Αθήνα Βερδέ, η Αθήνα Thank you. Thank you. Y se le preguntaba a Pueblos qué pensaba que la afición se estaba volteando así. Lo que pasa es que si ese hecho de motivo es espectacular, también es que hay una cosa que en muchos de los hechos es espectacular. Que desde luego está haciendo que el fútbol pues, español ponga su mirada también en el Elche Club de Fútbol. Que escuchaba ahí, ayer con un extracto de la entrevista que hacía Paco García Caridad, el director de la Radio Marca a nivel nacional, a Fran Escrivá, y ponía a él y al Elche por las nubes y hablaba de que Elche siempre ha tenido un gran equipo, sobre todo la década de los 60, los 70. Internacionales, los marciales, Mirko, Papá y compañía, y la verdad que se vuelve a hablar de Elche, esto es bonito para todos nosotros, pero sobre todo es importante porque demuestra que se están haciendo francamente las cosas. Para los que no lo habéis escuchado al principio, pues la pregunta, porque siempre hay que poner un pero, ¿se podría pasar, y no por los futbolistas, y no por el entrenador, sino por otros motivos que ya sucedieron el año pasado? ¿Esto puede pasar? ¿Es imposible este año visto lo visto? Parece que todo funciona como una balsa de aceite, como una máquina de gasolina. Yo creo que hay dos cosas que yo creo que no son pero lo que sí que digo es que no se parece de nada la situación actual del equipo presentado, el segundo equipo que tiene la grande fuerza del equipo no se parece de nada, la actitud de los jugadores no se parece de nada, y lo que ha pasado bien es que se ha interesado. Igual que los jugadores, y es una muy buena relación con la institución, y equipo está hecho muy inteligente para jugar, para luchar, para sacrificarse. Sobre Fran Escribá, se le preguntaba opinión. Creo que Fran Escribá es igual que una relación política, y es que también con el partido perfectamente como de club, con el partido de club, con el partido de club, con el partido de club, con el partido de club, con el partido de club, con el partido de club, con el partido de vamos a hacer una pequeña pausita porque también tenemos más cuestiones importantes que escuchar y entramos ya a con el tema del mercado de invierno. Habrá un interesante aficionado porque escuchan tantos residentes de que si este equipo quiere a este jugador, que si este jugador pone la oreja porque este equipo le quiere, si el club va a dejarlo salir, si le interesa el dinero, pues todo eso a vuelta de pausa. Diario.com, la web con la actualidad más completa del Elche Mundo Fútbol. Primer equipo, cartera, afición, nuestro equipo al detalle. Diario.com, síguenos también en Facebook y Twitter. Diario.com, el diario de la afición. Atención, seguro que este mensaje te interesa. El de negocios se arregla 5 en Elche Marketing. Ofrece alquiler de oficinas, despachos, salarios.

Messi. No borramos ni aquí, ¿no? Pues escuchamos al presidente de Elche cuando le preguntamos si con la rumorología que está habiendo de pues, posibles intereses, que si Valencia por su metra, que si es Málaga por Carlos Gil, pues si puede haber fuga de cerebro. Pues, el presidente de Elche respondía. No se va a dedicar. Si me preguntas si la plantilla se va a ampliar, no se va a ampliar. Si me preguntas si la plantilla se va a debilitar por voluntad de Elche, voluntad de Elche, en este momento estamos creo que estamos inmersos en una situación magnífica para después de tantos años poder conseguir algo muy importante y lo que vamos a hacer es que evitar la plantilla. O permitir que por incidencia de alguien de fuera, que haya gente que no esté frustrada y que no esté frustrada. Eso es lo último que queda. Ha quedado claro. Y interés de clubes por jugadores, ¿qué te parece que eso está sucediendo? Porque hablo como el edificio de la ciudad, los jugadores no estuvieron destacando aquí por su trabajo, nadie se fijaría en ellos. No quiero que esto ya no se refiere a nadie, porque seguro que en Guadalajara, por la situación que está, que está limpio, que no se le preocupa tanto el funcionamiento de los jugadores, siempre que puede ser un jugador, que puede ser interesante, pero justamente aquí no está destacando un jugador, no está dando muchos jugadores. Y eso es importante, porque se destaca muchos jugadores, que todo está haciendo muy buen trabajo. Y es normal, que si van allá arriba, ahora dando partido, y hay jugadores que están entrando en el partido, pues que haya club, que tengan interés, pero yo prefiero que haya muchos clubes. De todos los jugadores y no que haya nadie que se explique con los se les iría preguntando por el tema su letra si jugaba que llegasen ofertas o hubiera clubes que estuvieran pendientes de futbolistas de Elche. Para mi experiencia que puedan afectar a ese colectivo y a ese pero yo confío en los jugadores que he conocido de que ellos saben que su primer objetivo no es saber de tanto de ellos saben todo lo mismo jugar, ganarse el puesto y ojo, y me gustaría a lo mejor lo hagan mucho más preocupado será y cuanto mejor esto pero que su primer objetivo ahí es una gran opción. Yo creo que no sé si el año pasado justo los jugadores que empezaron al final, la caída del equipo, se va a hacer que el equipo no se sienta. Si alguien quiere que el equipo, es el trabajo diario, no es el trabajo de un mes ni de dos meses. La liga empieza en agosto y acaba en junio. Y la gente quiere jugadores que compitan de agosto a junio. Vamos a verlo. Se le seguía insistiendo por cómo estaba, en qué punto la renovación. La opción, y de ahí que se va a dar la carrera. La opción de equipo. Que me trae que un jugador que lleva ya 7 años, pues siempre todo está gusto aquí. Si llegamos a un acuerdo con él, pues es equipo. Si no es llegado a un acuerdo, pues a lo mejor no se llega a un acuerdo con él. Pues no, pero es simplemente que ver el peso, pero vamos. Pero yo lo que me preocuparía, y eso que voy a decir de tener así, es que va a ser rendimiento. Y esto lo quiero de que Metra va a salir, va a trabajar y va a forzarse en todos los partidos. Yo creo que me ha preguntado este caso por Metra, es que si vos no son Metra, como todo lo que se ve, ¿no? Es un contrato de mi voz. Tiene un contrato de mi voz, que también acaba la edición de enero y está trabajando muchísimo. Yo que todo, saben que un tiempo en este curso que son muy bien acogidos. Que se puede cerrar antes, maravilloso. Pero si no, pues ahí está. Mientras que se cumpla con la obligación de tirar más cosas, lo demás, sería un acuerdo. La última que nos quedamos sin tiempo, ¿ha recibido el club ofertas o ofrecimientos formales? Formalmente, sí. Sí, formalmente. Porque hay que dar informales, los informales. No, yo decía que ninguna, a mí que me sorprendió el día lo que salió de Valencia, el final se ha traído para nada, ni formal ni informalmente. Bueno, una cosa, que lo arreglen, está claro que su meta aprovecha su momento y apuesta fuerte, el club también tiene que esto comprenderlo, pero tampoco se tiene que llegar a un acuerdo y si dos quieren, al final esto acaba bien. Vamos a dejar aquí, como siempre, gracias por vuestra atención. A las 7:15 el remate, a las 11:00.